Bienvenidos a los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Comienza Is My Sounds, el podcast de música que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para todas las propuestas alternativas. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie, post-rock, hip-hop, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pegad la oreja y disfrutad del programa. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. El 24 de septiembre empezó esta aventura a modo de viajes musicales. Hoy te encuentras en el séptimo programa del podcast Is My Sound y aquí me tienes, con el motor encendido para viajar juntos otra semana más por el submundo musical nacional e internacional. Cualquier duda, pregúntame. Soy Vane Balón, la guía de todos los viajes que organizo semana tras semana hasta diciembre para ti y para todos los oídos inquietos que os gusta la música alternativa. Sube, ponte el cinturón y vámonos. Arranca esta séptima entrega en Valencia. Fox River es la formación encargada de amenizar esta primera parada que hacemos en nuestra ruta. El 26 de abril salieron en el blog Distrito V y así los presenté. Cuarteto con mucha energía y una visión conceptual en lo que a música se refiere que llena de satisfacción a todos los oídos inquietos que busquen un combo de música y voz en concordancia con melodía y contundencia. Horizons es el último trabajo que han sacado a mediados de marzo de este año. Ha sido grabado y producido por Juan Blas en los estudios Westline de Madrid. Cuenta con unos desarrollos instrumentales potentes, enérgicos y dinámicos que se complementan con la voz templada del vocalista, perfecta para este tipo de propuestas. Os dejo con la pieza que abre el disco, Complexes. Yeah. Nos vamos a Bilbao a por otra propuesta musical que también ha salido en el blog de Distrito V el pasado mes de octubre dentro de la sección de reportajes y entrevistas. Te hablo de Luber Jack. Si te gusta el rock and roll nacional de siempre, este es tu momento. Ponle corazón a todo lo que hagas. Eso dice la letra de la pieza que te he escogido del disco Llegó la hora, último trabajo publicado de Luber Jack, producido por Iñaki Wojo Antón de Extremo Duro. La canción se titula Ponle corazón y podría ser perfectamente la banda sonora de todos los que vemos la vida desde el prisma de la pasión, la entrega, el convencimiento y el compromiso con lo que hacemos. Así trabajan los componentes de Luber Jack, que en realidad son solo dos oficialmente, dos cabezas pensantes con un bagaje musical importante a sus espaldas. Luis Solo y Roberto Crespo. Ellos se definen como Jack and Roll. Engánchate a su música. Ponle corazón. Por eso, ponle corazón a todo lo que haces. Ponle corazón y que nadie te pare. Ponle corazón, busca la emoción. ¿Te apetece que nos hagamos una escapada afuera? Venga, coge lo que necesites que nos vamos a Italia, nuestro próximo destino para que escuches al grupo Lo-Fi. Desarrollan unas composiciones incluidas dentro del marco del electro-rock y New Wave, en aras del Dark Wave y el ámbito gótico en cuanto a guiños ambientales. En febrero del 2012 salió su disco debut What We Are Is Secret, de la mano de Octopus Records. Escucharlo significa un viaje al futuro musical hecho presente. Todo el disco es un enclave dentro de la música electrónica alternativa que entremezcla con originalidad y excelentes resultados diversos ámbitos. Una de las canciones que conforman el disco se llama Something. Es la que abre el redondo y es el ejemplo perfecto para conocer la personalidad del grupo. Thank you. Regresamos a España. Ha sido una escapada corta pero intensa. Aumenta el ritmo en la próxima parada, así que gira el cuello a un lado y luego al otro para que al cabecear no te hagas daño. Vamos a parar en Barcelona, que es donde nos esperan los integrantes de Radar BLI. En 2011 comenzaron esta aventura musical que sigue adelante con temas como este, Confusion. En todos ellos entremezcla el hardcore con el metal. Una muestra la escuchas a continuación. Seguimos la ruta musical de este séptimo episodio del podcast Is My Sound, dirección a Gijón. Vamos a disfrutar del punk rock melódico con True Sight, una formación que se encuentra a gusto definiendo su música como rock alternativo. El EP Last Man on Earth es su carta de presentación, una escucha dinámica a lo largo de los 5 cortes que lo forman. Incluye una canción que se titula exactamente igual que el EP y sirve para que disfrutes de la propuesta que estos asturianos te ofrecen. El programa que estás escuchando viene cargado de intensidad hasta el final. Esta afirmación se refuerza gracias a los granadinos New World Order. En la descripción que tienen expuesta en su biografía, dicen: banda de metal, sin etiquetas, que cada uno nos identifique como lo sienta en su interior. Describen sus influencias con varias aportaciones: metal, hardcore, death, thrash, progressive. Escucha su tema Inocente y valora, como ellos dicen, por ti mismo lo que vas a escuchar. Mira tirar. Llegamos a la última parada de Is My Sounds. Espero que hayas disfrutado de esta ruta musical que hoy te he ofrecido, tanto como yo preparándola. Me encanta viajar contigo semana tras semana para disfrutar juntos de esta primera temporada del podcast. Y ya sabes que me gusta cuidar mucho todas las canciones, desde la primera hasta la última. Por eso, como broche final perfecto, voy a despedirme con la música del grupo vallisoletano Dune, una formación que imprime entusiasmo hilando capas sonoras de hard rock, garage rock, blues rock y heavy metal. Mordiendo el deseo es el título del último corte con el que despido este viaje musical. Pertenece al disco Cenizas y cuenta con la colaboración en la voz de Terre, el vocalista del grupo Caín, que también ha sonado en Is My Sounds. Lo dicho, un final completo para un programa intenso. Disfruta, sé feliz, comparte el programa y regresa conmigo, Vane Balón, el próximo martes para disfrutar de otra ruta musical inolvidable. Un fuerte abrazo.